A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Siempre en la tarea de conocer a los actuales músicos que están hoy trabajando en el tango y manteniendo en el presente la divulgación de este género, hoy viajamos hasta Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. Allí está en permanente actividad la orquesta típica La Viaba. Esta orquesta trabaja sobre los tangos tradicionales, pero agregando la modernidad de todas las vertientes vanguardistas de los últimos años. Escuchemos a esta orquesta en un tango del pianista Nicolás Ledesma, Sueño de Tango. Thank you. Estamos escuchando grabaciones de la orquesta rosarina La Viava. La palabra viava, según el lunfardo, se refiere a varias definiciones. Tiene varias definiciones esta palabra en Argentina. Puede ser cachetada, golpe, paliza. También se aplica en maquillaje exagerado o también en perder en el juego de azar. Esta orquesta está integrada por Lucas Querín, piano y arreglos, Mariano Asalto en bandoneón, Guillermo Copello en violín, Simón Leger en violín, Cristian Cortés en viola y Martín Marino en contrabajo. Otra pista de este CD trae este tango del pianista Carlos Figari, A la parrilla. Hemos escuchado A la parrilla, tango que pertenece al pianista Carlos Figari. Dentro de los músicos de tango, el término A la parrilla significa interpretar un tango sin previa escritura, de tal modo que cada músico coloque su propia creación sobre el tema. Recordemos además, y volviendo al pianista Figari, que este pianista participó en la primera orquesta típica de Fiorentino, conducida por Astor Piazzolla, en el acompañamiento del cantante. Esto fue el año 1945. El siguiente es un tango con la orquesta La Viava y es un tango de la creación de el otro Piazzolla, mal llamado el otro Piazzolla porque tenían estilos muy diferentes. El bandoneonista Eduardo Rovira es el autor de lo que lo paren. Dejamos por unos minutos a la orquesta típica La Viaba, pero nos quedamos siempre en la ciudad de Rosario. Ahora para destacar a una nueva voz que llega hace poco al disco. En dicha ciudad hablamos de Leonel Capitano, que aun cuando lleva ya varias décadas en el tango, en el último tiempo, como dijimos, ha llegado al disco. Es que Leonel comenzó a cantar desde muy niño, a los 13 años. Ya trabajaba con la orquesta escuela del bandoneonista Domingo Serafín Federico y también con Rodolfo Montironi, Cholo Montironi, con cual aún mantiene relaciones musicales. Capitano tiene otro talento, y es que además es bandoneonista. Canta acompañándose en su bandoneón, al puro estilo Rubén Juárez. Acá está acompañado de un quinteto, conducido por el pianista Octavio Brunetti. Destacamos una pista de su disco donde luce con su bandoneón. Para este tango de Piazzolla y Solana, Vuelvo al Sur. Como se vuelve siempre al amor, vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llevo el sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero sur. Bueno, quiero su Chavine su. Cielo al revés, busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la te quiero su vuelvo al sur, te quiero su vuelvo al sur. Esta es la voz del cantante rosarino Leonel Capitano, que para el siguiente título se hace acompañar del piano de Octavio Brunetti, de Marcel Lattes, Carlos Gardel en la música, letra Alfredo Lepera y Mario Battistella, Cuando tú no estás. Thank you.